A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rascagalleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea. Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo. ¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Acaba de confirmar el Instituto Volcanológico de Canarias que la erupción del volcán Cumbre Vieja ha entrado hace unos minutos en una nueva fase, se llama fase explosiva, pero a priori no quiere decir que sea más peligroso que hasta ahora, que ya está siendo mucho, pero sí se están escuchando estas explosiones en la isla. Explosiones que han ido a más en los últimos minutos y en las que el volcán está soltando muchísima ceniza. Es lo que nos cuentan los enviados especiales de la cadena SER. Javi Rodríguez, adelante. Buenas tardes. Fuentes del Instituto Volcanológico de Canarias confirman a la cadena SER que el volcán ha entrado en fase explosiva. El incesante zumbido se ha convertido en las últimas horas en un conjunto de explosiones que expulsan lava a la atmósfera con una potencia intermitente pero enorme. Son explosiones tipo lanzallamas que forman parte de la normalidad de un proceso eruptivo, un ciclo estromboliano que atemoriza a la población y sigue alimentando de lava un río que ya ha arrasado con unas 200 casas, que riega de cenizas toda la isla y que cubre ahora mismo unas 105 hectáreas. Por lo demás, hoy se han recogido finalmente, es última hora, las muestras de lava que serán analizadas, un análisis petrológico a partir de hoy mismo para conocer mejor a qué nos enfrentamos, para descubrir exactamente qué comportamiento tendrá este volcán en los próximos días, analizando la lava que expulsa. Esa lava sigue deslizándose como una inmensa serpiente por la ladera del volcán. Está invadiendo el último reducto que quedaba en su camino hacia el mar. Ese lugar es Todoque, un barrio de Los Llanos. Y un equipo de la SER ha conseguido entrar ahí justo en el momento en el que la lava empezaba a engullir el centro del pueblo. De hecho, Eric Pestano, habéis sido prácticamente las últimas personas que vais a ver en pie esa zona de ese barrio de Todoque. Sí, eso es, porque la lava está a 50 metros exactamente del centro. La lava avanza lenta a 50 metros por kilómetro, pero sin parar. Exactamente a las 6 menos 5 abandonamos de manera urgente esa zona. También lo hacían una parte de los bomberos, la Unidad Militar de Emergencias y la Protección Civil, porque la colada de magma llega a 10 metros de altura en ese punto, según hemos podido apreciar. Atrás quedará un núcleo de unas 50 casas de familias evacuadas ya desde hace días. Solo hay una posibilidad de que se salve al menos el centro, que la lava arrase un edificio de dos plantas que se va a encontrar en su trayectoria y sirva de muro para desviar la colada hacia el oeste y continúe su camino hacia la costa, en parte por la carretera, que por cierto, nos dicen los bomberos, sirve como una verdadera autopista para el magma. Según los datos que ha aportado el gobierno, 6.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas, los últimos, precisamente, los vecinos de Todoque. Pero ponete la vida, ¿vale? ¿Y esto está encima de la casa? Con los bomberos insistiendo en que lo importante es salvar la vida, mucho más que salvar las pertenencias, aunque sean las de toda una vida. Y seguimos mirando hacia ahí, eso no nos lo creemos, y seguimos pensando que nuestra casa está debajo de ese volcán. Y aunque ya la casa no esté, sigue siendo mi pueblo, mi barrio y mi gente. Ahora mismo impotencia porque no se puede hacer nada, ante un volcán no se puede hacer nada, entonces impotencia. Llevo todo el día llorando, me siento desamparada, me siento mal, pierdo lo mío, no lo pierdo, me quedo sin nada. A ver, miedo hay, pero creo que lo primero es estar salvo físicamente. El Congreso y el Senado han aprobado hoy dos declaraciones institucionales pidiendo al gobierno apoyo para los afectados por el volcán. Pedro Sánchez, que hoy ha comparecido de nuevo desde La Palma, ha anunciado ya que se ha puesto en marcha la declaración de La Palma como zona de emergencia y además el gobierno ha activado al consorcio de compensación de seguros con un teléfono gratuito y una web para agilizar los trámites. La gestión de la crisis no termina cuando la lava llegue al mar, terminará cuando La Palma haya recuperado su normalidad. En el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia. de Protección Civil van a ser semanas largas en las que tendremos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños. Pedro Sánchez acaba de despegar hace unos minutos de La Palma hacia Nueva York. Es un viaje relámpago para participar mañana en la Asamblea General de la ONU. Volverá el jueves a La Palma acompañando a los Reyes de España. Nos vamos ahora mismo a Estados Unidos para contarles cómo ha sido la inauguración de esa cumbre, la cumbre de la ONU. Pero antes, previsión del tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo será en el Mediterráneo donde esta lluvia puede presentarse en forma de tormentas que pueden descargar de manera torrencial. Hoy ha sido sobre todo en Baleares, especialmente en la isla de Menorca, cantidades en algunos casos de hasta 150 litros por metro cuadrado. Mañana, insistimos, de nuevo en el Mediterráneo, aunque durante muchos momentos no lloverá, incluso hará sol, las tormentas se formarán rápidamente y la lluvia se irá extendiendo ya a partir de esta madrugada por gran parte del centro y sur de la península, chubascos más aislados en el Cantábrico. Mañana temperaturas un poco más altas que hoy. Y antes de los deportes, ojo a lo que acaba de anunciar la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aquí en la cadena SER. Anuncia Villacís que Madrid aspirará de nuevo a ser ciudad olímpica. Javier Casal, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. El debate lo ha reabierto hoy el presidente del COE, Alejandro Blanco, que cree que es una buena idea que Madrid opte de nuevo a unos Juegos. Así que aquí, en la ventana de Madrid, la pregunta ha sido directa a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Sí, sí va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos. De hecho, yo ya cuando estaba en la oposición y cuando estaba presente en mi candidatura, lo adelanté, que era formaba parte de uno de los sueños que yo tenía para Madrid y ya hemos empezado a trabajar en este sentido. Y con la vista puesta en efectivamente ser sede olímpica, porque además la cita, vicealcaldesa, la cita en principio sería optar a los Juegos de 2036, el anuncio nos consta, ha provocado cierta sorpresa en el equipo de Almeida, que había sugerido esa posibilidad, pero no había ido tan lejos. Madrid ya lo intentó, recordemos, en 2012, en 2016, y Tokio, Aymar, nos arrebató los Juegos de 2020, los de la pandemia. A partir de inmediato, carrusel deportivo en la SER. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, está en marcha la sexta jornada en Primera División, minuto 37, primera parte, Getafe 0, Atlético de Madrid 0. Luego a las 10 de la noche jugarán el Atleti de Bilbao y el Rayo Vallecano y el Levante ante el Celta de Vigo. Y también son noticia de esta tarde unas declaraciones en redes sociales del presidente Joan Laporta después del empate de ayer ante el Granada. Laporta agradece el apoyo de los aficionados al equipo, pide tranquilidad porque dice saber lo que tiene que hacer y en ningún momento habla, ni para apoyarle ni para otra cosa, del entrenador Ronald Koeman. Su puesto sigue en el alambre. Hora 25. Aymar Bretos. Esta tarde hemos asistido a una insumisión sin precedentes en el Congreso de los Diputados, la de Vox como partido, que se ha negado a que uno de sus diputados abandonara la Cámara cuando la presidencia del Congreso le ha expulsado por llamar bruja a una diputada socialista durante el debate para penalizar el acoso que sufren las mujeres por parte de determinados grupos antiabortistas que las esperan y las avasallan a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo. En ese debate ha sucedido esto. Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos. Un segundo, señoría. Señor Sánchez García. Es la diputada socialista Laura Berja que defendía la iniciativa y aunque no se oyó bien ese barullo de fondo era porque el diputado de Vox, José María Sánchez, le había llamado bruja. Un diputado llamando bruja a otro diputado, en este caso diputada. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba presidiendo la sesión, ha llamado al orden al diputado de Vox. Señor Sánchez García, le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. Esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho sí. Bueno, el diputado se niega a retirar lo que acaba de decir, le llaman al orden por segunda vez, le vuelven a pedir que retire el insulto. ¿Pero qué significa que lo retire? Que lo retire para que no conste en el diario de sesiones lo que acaba de decir públicamente, que he escuchado prácticamente todo el hemiciclo. Retírelo, por favor. No retiro que ha dicho mentir. Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted del hemiciclo, por favor. Y en ese momento, por reglamento, el diputado tendría que haberse ido, pero la dirección de su grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros en concreto, también el resto de la dirección, pero Espinosa de los Monteros en concreto, le han dicho que no se vaya de allí. El presidente de la sesión le insistía una y otra vez que se marchara. Le ruego, por favor, que se retire del hemiciclo como marca el reglamento. Pero nada, y es más, Vox, en lugar de reconocer el momento que estaba protagonizando de pseudo insumisión ante la tercera autoridad del Estado, han cogido y han sentado al diputado en la primera fila, al lado de la dirección del grupo, como premio y ante el tono que estaba tomando la situación... Suspendemos la sesión por 10 minutos, señorías. A los 10 minutos la sesión se ha vuelto a reanudar y el diputado ha reconocido el insulto. Ha reconocido que ha llamado bruja a la diputada socialista, pero perdón no ha pedido. Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no... abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor? Retiro que la he llamado bruja. Por lo tanto, diputado que insulta a otra diputada, grupo parlamentario que se niega a cumplir las órdenes de la presidencia de la Cámara y que premia a ese diputado sentándolo en primera fila. Esta es la secuencia. Habrá quien esté en su casa y digan, bueno, ya han conseguido el titular de la tarde, pero es que lo que ha pasado hoy ha sido grave y como tal se ha vivido allí en la Cámara. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Sí, los veteranos no recuerdan haber visto nada similar. La popular Ana Pastor nos decía esta tarde que jamás había presenciado este nivel de desobediencia en un parlamentario. Quizá lo más parecido a lo de hoy fue la expulsión de Macarena Olona en la Diputación Permanente en 2019. Señora Olona, no estamos en un circo, estamos en el Congreso de los Diputados. Bueno, Fila Ujier, Paloma Santamaría, que ya está jubilada, se tuvo que emplear a fondo para que la portavoz de Vox saliera de la sala. Lo inédito no es el insulto, se han dicho cosas más fuertes en el hemiciclo, lo excepcional quizá es la negativa a obedecer la orden reiterada de quien en ese momento es la máxima autoridad en el Congreso, ¿no? Y la pregunta que surge es qué puede hacer el presidente de la Cámara en ese caso, en caso de desobediencia de un parlamentario. En Vox dicen que hay un doble rasero con ellos y que nadie se indigna cuando reciben gritos de fascistas por parte de la bancada de Esquerra. 8 y 13 de la tarde, 7 y 13 en Canarias. Alfonso Rodríguez Gómez Celis, vicepresidente primero del Congreso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted estaba presidiendo la Cámara en el momento de los hechos. ¿Cómo interpreta, cómo ha vivido este pulso de Vox a la presidencia del Congreso de los Diputados? Bueno, lo primero que yo quiero transmitir a los ciudadanos que nos estén escuchando es que la actividad parlamentaria habitual, el 90% del tiempo, hoy llevamos desde las 3 de la tarde y todavía continúa el Congreso de los Diputados debatiendo, es en un tono aceptable, cordial e incluso algunas veces de manera ejemplar. Desgraciadamente, a veces en momentos puntuales, pues suceden hechos de este tipo, pero quiero transmitirle a los ciudadanos que la mayor parte del tiempo del debate entre todos los diputados se hace de una manera correcta. Lo sucedido hoy efectivamente es algo inaudito para todos, también para mí, pero yo creo que el afán fundamental que yo intentaba trasladar en ese momento eran dos. En primer lugar, pacificar el Congreso de los Diputados desde el punto de vista de la dialéctica que se venía teniendo en ese momento, y en segundo lugar que retirara, tal y como establece el reglamento en su artículo 104.3, retirara el insulto para que no constara en el día de sesión. Ese era el objetivo y que, por tanto, pudiéramos continuar con el pleno debatiendo temas tan importantes como la reforma laboral o el que se estaba debatiendo en relación al acoso que sufren las mujeres cuando pretenden abortar de manera legal, o lo que después también ha sucedido, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que quiero decir es que el afán, o mi afán en ese momento presidiendo, era el que la presidenta dijo el otro día al iniciar la sesión, o sea, al iniciar el periodo de sesiones, que era intentar recobrar la concordia y buscar el acuerdo. Yo, con la dirección de Vox, del grupo de Vox, lo que les hice ver es que no había más caminos que o retirar el insulto o que se marcharon del pleno. Y bueno, yo creo que una especie de solución salomónica, no se marchó, pero al menos sí públicamente reconoció el insulto y lo retiró. No sé si ha podido escucharlo, pero tras lo que ha pasado dentro del pleno, fuera, en los pasillos, la periodista Cristina Pérez le ha preguntado a Macarena Olona, diputada de Vox, qué le parecía que llamara un compañero suyo bruja a otra diputada, a una diputada de otro partido, y la portavoz de Vox se le ha encarado a la periodista con esta actitud. ¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. ¿Habremos preguntado? No, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Pues yo no sé. Te estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? La periodista soy yo. ¿Sí o no? Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente. Señor Gómez de Celis, se están cruzando determinadas líneas rojas en la convivencia parlamentaria, incluyendo esta, el trato de determinados partidos con los medios de comunicación. Sí, eso me parece especialmente grave, porque yo desde que tengo responsabilidad pública aprendí desde el principio que las personas que ejercen su labor como periodistas deben de ser personas que en su tarea, en su trabajo cotidiano, de preguntar, de cuestionar, debe ser sagrada. El respeto debe ser sagrado. Tú puedes incluso, bueno, no querer contestar en un momento determinado, aunque siempre debes de hacerlo con de manera respetuosa. Y como bien creo que dice la periodista, quienes preguntan sois los periodistas. Nosotros estamos para responder ante vosotros, los periodistas, como mecanismo fundamental de llegar también a responder a los ciudadanos. Es la vía a través de la cual nosotros tenemos que asumir todo y cada una de las preguntas que los periodistas hagáis, y por tanto yo solidarizarme con esta compañera vuestra, y bueno, pues espero que no vuelva a suceder. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso, gracias por estar en Hora 25 esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Y que el pulso de Vox a la institución, porque es lo que se ha vivido hoy allí, no eclipse la importancia de lo que se estaba debatiendo esta tarde en el Congreso, que hay mujeres, muchas, que se ven acosadas por los autodenominados pro vida cuando van a las clínicas a interrumpir sus embarazos. Eso pasa ahora en España y sobre eso se estaba debatiendo en la Cámara para cambiar el Código Penal y convertir ese acoso en delito. Y el Congreso va a aprobar dentro de unos minutos, esta noche se va a votar y se va a aprobar que se inicien los trámites para ese cambio del Código Penal. Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, todavía no se ha votado, pero salvo sorpresas, como dices, el Congreso abrirá la puerta a tipificar ese acoso como delito castigado con cárcel. En Francia ya se hace. Al diputado de Vox se le ha vuelto en contra su insulto machista. Las portavoces de la izquierda se han declarado herederas de las brujas, como Pilar Vallugena, de Esquerda, o incluso Íñigo Errejón. Para que quede claro ya de entrada, nosotras somos las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar en las hogueras. Si hay un diputado de la ultraderecha que con ira y con soberbia se atreve a comportarse así en esta Cámara con un diputado, ¿qué no le dirán a las puertas de las clínicas a las mujeres que van solas a intentar abortar? Que un inquisidor te llame bruja es un orgullo, compañera. Solo el PP y Vox se han opuesto radicalmente. La extrema derecha, con su discurso antiabortista, abraza a los ultracatólicos que van a las clínicas. María de la Cabeza Ruiz. Pero ustedes no solo no quieren ver la verdad, aceptar la verdad, sino que quieren penalizar a quienes digan la verdad. Quieren convertir en delincuentes a quienes rezan pacíficamente en la calle, convencidos de que su oración puede salvar vidas. Bella empieza a decir que esta reforma del Código Penal es de dudosa constitucionalidad por atacar la libertad de expresión y reunión. Gracias, Mariola. Y todavía en el Congreso PSOE y PP han vuelto a dejar claro esta tarde lo lejísimos que están de alcanzar un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se debatía esta tarde una propuesta del PP para que sean los jueces quienes elijan a los jueces de ese Consejo, que es la condición que pone Pablo Casado a Pedro Sánchez para acabar con el bloqueo de este órgano. Pero los socialistas han votado en contra, insisten en que no van a pasar por ese chantaje, que es como lo definen, chantaje del PP, así que no hay visos de acuerdo, como por otra parte ya había quedado claro esta mañana tras la reunión infructuosa entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. La mirada de Xavier al Folk. Quien no cuida a sus amigos acaba teniendo solo enemigos. Joe Biden debería aprovechar la congregación anual que estos días atrae la Asamblea de Naciones Unidas para rectificar sus gravísimos errores con Europa. El primero fue mantener al margen a sus aliados, aquellos que más se la jugaron en favor de Washington en Afganistán, o sea, los europeos, sobre el calendario, cartografía y protección de la retirada. El segundo, trabar con australianos y británicos una alianza militar en el Pacífico, es decir, contra China, otra vez sin contar para nada con Europa. Los australianos todavía tienen un pase porque están ahí, pero ¿y los británicos? Quizá que antes aprendan a resolver sus problemas en Irlanda. Todavía lo ha complicado más Biden presionando a Canberra para que rompiese su acuerdo de suministro de submarinos franceses y los reemplazara con otros de fabricación norteamericana. Un amigo puede cambiar de cliente o de proveedor cuando su contrato llega al vencimiento, pero solo un socio indigno de confianza lo rompe cuando está en vigor. Biden se ganó el corazón de los europeos en sus apuestas por el estado del bienestar, la expansión fiscal y el multilateralismo. Esta última apuesta naufraga antes de zarpar. Con la excepción de un par de fracasados como Tony Blair y José María Aznar, el viejo continente se movilizó contra los modos imperiales del joven Bush en Irak y aún más contra el manual extremista de Trump en Irán y en todas partes. Si Biden sigue por ese camino, pronto olvidaremos, ay, qué tristeza, que un día nos hizo soñar en que era un nuevo Roosevelt. Nadie queremos recordar que algún día nos equivocamos. Adieu. Bye bye. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.